Con un breve repaso empezamos la presentación de hoy antes de entrar al estudio del segundo de los evangelios, el Evangelio según San Marcos. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón. Aquí hay 6 preguntas. La primera de ellas dice, ¿por qué es que el libro de Mateo está puesto al principio del Nuevo Testamento? La razón era para servir como enlace entre los dos testamentos. Recuerde que era Mateo el que estaba escrito a los hebreos. La historia de los hebreos se encuentra en el Antiguo Testamento, así que es normal pensar que la continuación más adecuada es el Evangelio a los hebreos. La pregunta número 2, ¿qué cualidades tenía Mateo para que haya escrito el Evangelio a los judíos? Estudiamos en la lección número 4 que Mateo era un publicano, un empleado del gobierno, era recaudador de impuestos, que conocía el hebreo y el griego también, y que pasó tiempo con Jesús, estando con él 3 años completos del ministerio terrenal de él, y que estuvo también en el aposento alto. Él era hombre sumamente capacitado para escribir el Evangelio a los judíos. La pregunta número 3 dice así, ¿cuáles son algunas partes peculiares de la historia de Jesucristo que se encuentran en este Evangelio? Bien recordará, amable estudiante, que presentamos toda una lista de algunas cosas peculiares que se encuentran en este libro del Evangelio según San Mateo, como lo siguiente, es el único que cuenta la visión de José, la visita de los magos, la huida a Egipto y la matanza de los niños. Y también tiene detalles como detalles de la confesión de Pedro, el remordimiento de Judas y otras que se encuentran aquí en esta lección. Bien, vamos a la número 4. La número 4 dice así, ¿qué cosas sirvieron como preparación para el ministerio del Señor Jesucristo? El ministerio del Señor Jesucristo tuvo su preparación por medio del ministerio del Juan el Bautista, por medio también del bautismo mismo del rey Mesías en el río Jordán y por medio de la prueba o la tentación por medio de Satanás en el desierto. Estas cosas sirvieron para preparar a Jesucristo en su ministerio terrenal. Bien, la pregunta 5 dice así, indique una sinopsis del libro del Evangelio según San Mateo. Si estuvo usted escuchando cuidadosamente a las últimas lecciones, usted ha de recordar que enfatizamos 2 palabras claves del libro de Mateo. Estas son las palabras Rey Mesías. El libro de Mateo pinta el cuadro de Jesucristo, el Rey Mesías prometido a los hebreos. La número 6 dice así, ¿qué declaraciones hizo Jesucristo acerca de él mismo como aquel que tenía derechos? Recordará, apreciable estudiante, que estas declaraciones de Jesús sobre su misma persona son las mismas declaraciones que le causaron la oposición. Declaraciones, por ejemplo, que él era el hijo de David y que él era el rey de Israel y el hijo del dueño del universo. Estas le causaron problemas y le causaron oposición. Bien, ahora vamos a la lección 5. Al Evangelio según San Marcos, el segundo de los 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento. Antes de entrar de pleno a la lección, permítame darle algunos comentarios como forma de introducción. Jesucristo, amable estudiante, transformó la vida de Marcos. Marcos era un siervo inútil, pero lo transformó a un siervo y compañero útil de los apóstoles y le usó como un instrumento para escribir este segundo evangelio. En este, Cristo es presentado como el Hijo de Dios, que vino a la tierra como siervo divino, y obró milagros e hizo señales como evidencia de su deidad. El evangelio fue escrito especialmente para los romanos. Recuerde, Mateo para los hebreos, Marcos para los romanos. Los romanos apreciaban la acción y la manifestación del poder. Es por eso que Marcos presenta a Jesús como un siervo divino. El libro se puede dividir en 6 partes y de esta forma lo vamos a estudiar. Vamos a ver la presentación del siervo, el servicio del siervo, el conflicto del siervo, las declaraciones del siervo, el sacrificio del siervo y el triunfo del siervo divino. Pasemos entonces a la lección. El Señor Jesucristo es presentado en este Evangelio, según San Marcos, como el Hijo de Dios, demostrado por el poder y perfección con que le sirvió. Es presentado como un siervo divino, quien hizo tantas maravillas que su deidad se manifestó con evidencia acumulada. Nunca falló ante una oportunidad, ante una necesidad o ante un problema. Siempre obró como Dios mismo lo hacía. El verso clave es el verso que se encuentra en Marcos 10:45, que dice así: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es verdad, amable estudiante, que el mismo versículo se encuentra en Mateo 20, pero vemos que Mateo no pone el énfasis en el servicio y en la actividad del Señor Jesús como lo hace Marcos. Mateo relata 15 parábolas del Maestro y Lucas 23, pero vemos que Marcos solo 4. Luego, Mateo y Lucas cuentan 20 milagros cada uno, pero Marcos, cuyo evangelio es mucho más corto, relata solo 19. En el evangelio de Marcos, Jesucristo es simbolizado como el rey de los animales domésticos, que es el buey, y el más fuerte de los animales que sirven al hombre. ¿Quién es el autor? Su nombre lo dice. Es Marcos. Juan Marcos, para ser más preciso. El hijo de María, una mujer que tenía una casa aparentemente grande en Jerusalén, donde los creyentes solían reunirse. Y esto lo sabemos por lo que nos cuenta Hechos capítulo 12, verso 2 y verso 25. Juan fue su nombre en el hebreo y Marcos su nombre en el latino. No sabemos si llevaba el apellido en latín por tener sangre latina o no, pero lo que sí sabemos es que su historia nos revela un carácter de acuerdo con su evangelio. La primera referencia a la persona de Juan Marcos se encuentra en su mismo evangelio, en el capítulo 14, del 51 al 52. Dice así: Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto es un relato de lo que ocurrió después del arresto de Jesucristo. No está verificado, amable estudiante, que estos versículos hablen precisamente de Juan Marcos, pero es muy probable, y la opinión de muchos es que sí se refiere a él. Marcos es el único que relata el incidente del joven o mancebo, siendo este un detalle íntimamente personal, que de no ser él el autor, ¿cómo entonces se habría sabido? La siguiente ocasión en que oímos de él es cuando Pedro fue encarcelado por Herodes. La iglesia se reunía en casa de su madre para orar por Pedro, y cuando éste fue liberado por el ángel, llegó primero allá como cosa natural, demostrando que era un centro para los discípulos. De esto deducimos que la madre de Juan Marcos era económicamente acomodada, pues tenía en Jerusalén una casa bien amplia y además era una mujer consagrada y devota, que estaba arriesgándolo todo por su fe. Es muy posible que esta experiencia de la liberación de Pedro ejerciera una gran influencia sobre el joven Juan Marcos. Por lo menos, desde entonces, quiso él servir al Señor y acompañó a su pariente Bernabé y a Pablo cuando estos regresaron a Antioquía. También les acompañó en el primer viaje misionero a la isla de Cipro o de Chipre, y posteriormente, cuando Bernabé y Pablo siguieron de viaje a Panfilia, en el Asia Menor, vemos que Juan Marcos se regresó a Jerusalén. Ignoramos la causa de esta situación, amable estudiante, pero se puede ver que a Pablo le molestaba sobremanera y que no quiso llevarse a Marcos en su segundo viaje misionero. A raíz de esto, surgió una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé que causó su separación. Bernabé llevó a su pariente Marcos y fueron a Chipre, mientras que Pablo, llevando por compañero a Silas, volvió al Asia Menor, cediendo Chipre a Bernabé, puesto que la pasó de largo. Se ha sugerido que la razón por la que Marcos volvió a casa después de pocos días de haber estado en el servicio misionero fue por su juventud y porque quiso estar con su madre. Otros piensan que fue porque tenía un carácter inconstante. Otros también opinan que pudo haber sido que, al salir de Chipre hacia Panfilia, dejó la región de gran influencia judía para ir donde vivían pocos judíos y donde el ambiente era casi completamente pagano. Por ser joven y por ser criado en Jerusalén, tal vez tuvo temor de lo que pudiera sucederles allá, así que se volvió atrás. O puede ser también que él era tan judío que no estuvo de acuerdo con predicar el evangelio a los gentiles, sino obligarles a someterse primero a la ley de Moisés. Sea cual fuere la razón, Jesucristo obró en la vida de Juan Marcos y le transformó, esto es claro. El que había sido un compañero inútil llegó a ser útil. El que no quiso colaborar, colaboró. El que fue desaprobado, llegó a ser aprobado. Esto nos dice Pablo, por ejemplo, en ciertas de sus epístolas. Y el que no siguió adelante en la obra entre los gentiles, llegó a escribir el Evangelio especialmente adaptado para los latinos o romanos. El siervo inútil, que fracasó en su primer servicio, escribió la historia del siervo perfecto que nunca fracasó. A esto decimos gloria a Dios, amable estudiante. El que se volvió atrás contó a todo el mundo acerca del Salvador, que nunca vaciló en su propósito, aunque sabía que le costaría la muerte. Marcos fue tan cambiado por el Señor Jesús que pudo ser un instrumento grandemente usado por el Espíritu Santo. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13, el apóstol de los judíos llamó a Juan Marcos su hijo. Suponemos que esto significa que Pedro fue quien influyó para que Marcos creyera en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. También dice que Marcos estuvo con él en Babilonia. La tradición nos dice que Juan Marcos, después del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, se fue a Alejandría, en la costa del norte del África, donde estableció una iglesia, y fue el primer obispo de ella, muriendo allí como un mártir. Pasemos ahora a considerar la época en cual escribió Juan Marcos. Hay una división de criterio en cuanto al año en que fue escrito este segundo evangelio. Algunos dicen, amable estudiante, que fue antes de la caída de Jerusalén, por cuanto habla de aquella tragedia como todavía en el futuro. Otros alegan que Marcos fue escrito primero y que Mateo y Lucas lo usaron como fuente de información para sus propios evangelios. Y dicen que la fecha fue más temprana, entre el año 50 y el 55 después de Cristo. Otros opinan que, según la tradición, Pedro fue a Roma y que probablemente fue el obispo o pastor de la iglesia allí en Roma hasta su martirio, quizá en el año 67. Y cuando Eusebio cita a Papías de la primera mitad del segundo siglo, dice que Marcos fue el intérprete de Pedro. Lo más probable es que se refiere a que interpretó del arameo al griego o aún al latín. En todo caso, este evangelio parecería que fue escrito entre el martirio de Pedro y la caída de Jerusalén, ya sea en Roma o en Alejandría alrededor de los años 68 o 69. Después de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las cosas que se mencionan en cuanto a la época cuando fue escrito el Evangelio según San Marcos. El consenso parece indicar que fue escrito en el periodo comprendido entre el martirio de San Pedro y la caída de Jerusalén. Recuerde que estamos para servirle en la Academia Cristiana del Aire, y esta es la dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.